verdad que terminó el amor. Dímelo, ya no finjas más. Dime si otro hombre a tu vida llegó. Dime si es verdad que él me robó tu amor. Dímelo, no lo ocultes más. Final.